día es un pollito con ganas de cocinar. Coma su buena jamba, no importa si va a engordar. Fui a la casa de ella con planes de cenar, y como me dio malanga, le tuve que protestar. Oye, porque la jamba está fría, porque así le crece la cría, porque quiere malanga María. María, María, déjate de bobería, porque quiere malanga María. Ven, ven, ven, ven, ay María, porque quiere malanga María. A mí no me dé, no me dé ya un día, porque quiere malanga María. Oye, que no, no, no, María. Porque quiere malanga María. Porque así tiene la cría. Porque quiere malanga María.